Nos acompañan hoy unos amigos. Daniel y Vicky han sido amigos de nuestra familia durante unos 18 años. Su español es algo limitado, entonces yo voy a traducir sus testimonios. Viene primero Daniel. Adelante, Daniel. Greetings to my brothers and sisters. Saludos a mis hermanos y hermanas. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. I came to know the Lord Jesus as my personal Savior. Conocí al Señor Jesús como mi Salvador personal. During a time of great crisis. Durante un tiempo de enorme crisis en mi vida. I was married once before. Estuve casado antes. Neither I nor my wife were Christian. No era esposo yo, no era creyente yo, ni tampoco lo era mi esposa. Well, in name only. Bueno, de nombre. My wife became saved through a nearby evangelical Lutheran church. Mi esposa llegó a conocer al Señor Jesús a través de una iglesia local que estaba en nuestro barrio. And she spent the next 3 years preaching to me. Y durante los próximos 3 años ella me predicaba. But I politely resisted. Pero yo le dije, no gracias. I thought I was a good man. Yo creía, soy un hombre bueno. I was good enough to please God. Era suficientemente bueno como para agradar a Dios, pensaba yo. I didn't understand the way of salvation. No entendía el camino de salvación. Then came the crisis. Luego llegó la crisis. She decided she loved another man. Ella decidió que amaba a otro hombre. And she wanted a divorce. Y pidió el divorcio. I was taken completely by surprise. Esto me tomó por sorpresa. I came within a few seconds of committing suicide. Estaba al borde de tomar mi vida. I had a friend who was an elder at a nearby Bible church. Tenía un amigo, era anciano en una iglesia local. He had gently preached the gospel to me many times. Muchas veces él me había proclamado de forma muy amorosa y tierna el mensaje de Jesucristo. And I had gently rejected it. Y yo respetuosamente había rechazado ese mensaje. But the Lord brought him to me one more time. Pero el Señor permitió que él me hablara nuevamente. And he explained to me the message of God's love and the way of salvation. Y él me explicó el mensaje del amor de Dios, el camino de la salvación. This time I listened. Y esa vez yo sí escuché. He told me that when you become a Christian, the Holy Spirit comes into your heart. Él me dijo, cuando llegas a ser creyente, viene a morar el Espíritu Santo dentro de tu vida. And you have peace with God. Y llegas a tener paz con Dios. I said, I must have that. How do I get it? Yo dije, necesito eso. ¿Cómo es que lo consigo? So he told me. Él me explicó. Explained it more. Y me hizo entender cómo era. And in his upper room. Y allí en un cuarto en su casa. We knelt down and I prayed the sinner's prayer. Nos arrodillamos y yo expresé mi confianza en Jesús a través de una oración. I gave my heart to the Lord that day and that was 25 years ago. Entregué mi vida al Señor Jesús ese día, un día hace 25 años. And my life has been better and better ever since. Praise the Lord. Y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Mi vida dio un cambio para el bien. Ese es mi testimonio. Gracias, hermano.